Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada, no es tu hijo adversario, de mi vida, un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, no, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la sinuosa geografía de los números públicos y las estadísticas en Argentina, con Claudia Daniel. Seguramente, Claudia, a lo largo de la conversación van a ir apareciendo distinto tipo de palabras claves. Bien. Por citar algunas, Estado, censos, estadísticas, mercado, política. Uh-huh. Y seguramente también se van a ir enlazando algunas expresiones que para la memoria social argentina, más reciente o menos reciente, han quedado como huellas. Riesgo país, IPC. Uh-huh. Si hay un denominador común, el denominador común son las estadísticas. La primera pregunta, que en realidad son dos, y dicen que en periodismo es lo peor que se puede hacer, juntar dos por uno como si fuera un combo de algún supermercado que está en plena oferta. El combo está conformado por ¿para qué sirven las estadísticas? ¿Y si tienen ideología las estadísticas? Bueno, vamos a tratar de abordar las dos cuestiones. Las estadísticas son sumamente útiles, más en el mundo contemporáneo, ¿no? Digamos, en el campo científico son una forma de generar evidencias, ¿no? Sería muy difícil trabajar sobre ciertas temáticas, ciertos problemas sociales e investigar sin esas herramientas de objetivación de la realidad. Claudia Daniel, doctora en ciencias sociales. Una estadística tiene que ser pensada como un instrumento que nos permite construir, visibilizar algunos problemas, ¿no? Y en ese sentido son herramientas que objetivizan realidades y me detengo en este punto porque en general la pregunta de la ideología también responde a una cuestión de, bueno, ¿cuán objetivas son estas estadísticas? Uh-huh. Y creo que ahí hay que hacer una separación, ¿no? Que nosotros contemos con herramientas técnicas para objetivar no quiere decir necesariamente que esa producción de datos, esa producción de conocimiento sea objetiva en sí misma. Las estadísticas sirven en el terreno de las políticas públicas porque son la vía de poder tener un buen diagnóstico ajustado a la realidad para poder dirimir o decidir en cómo se interviene en esa realidad con políticas públicas. Las estadísticas sirven para, digamos, para una discusión, un debate democrático, digamos. Uh-huh. ¿Cómo podemos discutir los problemas si no sabemos en qué línea de base, a veces se utiliza ese término, ¿no? ¿En qué situación estamos respecto a temáticas realmente relevantes, como puede ser la inflación, la desocupación, etcétera, etcétera, digamos? En ese sentido, hay como cierto consenso en que el mundo que empezó a ser pensado a través de estadísticas hizo que esas estadísticas tuvieran una relevancia y una utilidad que es innegable, ¿no? digamos, justamente muchas veces se critica a las políticas públicas o a los diseños de política pública en la Argentina por carecer de ese insumo, de esas estadísticas claro. que dan el viso de realidad, digamos, de qué es lo que tenemos, qué tenemos la tarea por delante por revertir, por mejorar, por en el terreno social, digamos, es muy difícil también esto que está tal vez en desuso, ¿no? Que es planificar políticas públicas a largo plazo. Esa es otra de las palabras claves que seguramente iban a tener un lugar en esta conversación. Claro. La estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. En la actualidad, la estadística es una ciencia que se encarga de estudiar una determinada población por medio de la recolección, la recopilación y la interpretación de los datos. Del mismo modo, también es considerada una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos. En el caso de los gobiernos, las estadísticas oficiales son una herramienta estratégica para el diseño de las políticas públicas adecuadas. Creo que tiene una utilidad política y eso no es darle una, digamos, no lo estoy planteando en términos negativos. La utilidad política es que necesitamos estadísticas para construir diagnósticos y poder intervenir en esos problemas, que sería el objetivo de la política, ¿no? De las políticas públicas. Son sumamente relevantes en las investigaciones científicas, se usan en muchísimos terrenos, uh-huh. de distinta manera, no solo en el terreno de las investigaciones sociales, sino también en medicina, en múltiples cuestiones, y bueno, también en el campo privado. Se utilizan también estadísticas para ver, bueno, en el sentido comercial, de ver qué target tiene este producto, cómo desarrollar un producto, cómo llegar a la gente. O sea, que tiene múltiples usos. Y eso, digamos, yéndonos a otra temática que también es muy políticamente relevante, tiene que ver también con ser el lenguaje en el que discutimos los problemas públicos en el debate democrático. Digamos, no tener estadísticas fiables o confiables nos quita una herramienta para poder discutir algunos problemas públicamente. Entonces, en este sentido, también son sumamente políticamente relevantes las estadísticas. Nos dan la referencia común que necesitamos mínimo para discutir ideas, para discutir proyectos, ¿no? Así que eso no cabe duda de su utilidad. Está la cuestión de la ideología, ¿no? Porque esto la se mezcla. Esto se mezcla. Digamos, porque, bueno, hay dos formas de encarar o de pararse, presentarse frente a las estadísticas. Quienes las idolatrizan, digamos, como que es, en el sentido de que son unas herramientas técnicas que nos permiten, en algún sentido, que nos permiten hacer todo, ¿no? Mostrar, visibilizar problemas, y hay una cierta fetichización de que un número lo dice todo, como si fuera unívoco y que cuyo significado se da por desentado, ¿no? Con un solo 3,7 de inflación, ya como si eso estuviera diciendo todo. Okay. Y por el otro lado, quienes reprochan continuamente sus usos intencionales, sesgados, y esta vieja idea de que las estadísticas son una especie de mentira sofisticada, ¿no? Sí, que dicen siempre aquello que queremos que decir en términos más formales o técnicos. O sea, hay, digamos, dos actitudes o dos polos muy radicales en cuanto a la actitud hacia con las estadísticas. O sea, son objetos de verdad absoluta o son mentiras elaboradas por grandes, por los técnicos, ¿no? Y bueno, en ese gradiente me parece que, digamos, hay estadísticas y estadísticas en cuanto al nivel de carga ideologizada que presentan, ¿no? Las estadísticas públicas, las estadísticas que hacen los técnicos en los institutos de investigación de los estados, atraviesan toda una serie de discusiones técnicas, de debates, y tienen un proceso de producción que hace que todas, digamos, esos condimentos ideológicos que puedan estar ahí presentes se vayan, digamos, en algún punto resolviendo respecto de llegar a un consenso respecto de cuál es el punto de vista que hay que construir esa estadística. O sea, una estadística ideologizada es una estadística sesgada o utilizada, manipulada en algún sentido para decir lo que uno quiere decir. Pero en general, y de acuerdo a la, digamos, al espacio de producción de esa estadística, lo que hay en realidad es una serie de un consenso técnico sostenido sobre un montón de discusiones, de perspectivas, de, digamos, una objetividad intersubjetiva, en el sentido de que se ponen a discusión cuáles son los modos de construcción de esa estadística. Y no es solo un consenso local, sino también un consenso que dialoga con cómo se elaboran esas estadísticas en otros centros de elaboración a nivel internacional. Sean, por fuera del espacio nacional. Claro, fuera otro estado nacional, otro instituto de estadística pública o un organismo internacional. Uh-huh. Digamos, hay parámetros y hay instancias ahí donde se validan algunas decisiones técnicas que guían la producción de esa estadística. Ahora bien, digamos, aún siendo así, es una construcción humana. O sea, es intersubjetiva, hay, digamos, acuerdos técnicos que validan esas producciones, pero las estadísticas nos dicen aquello que podemos nosotros construir y que ellas puedan decir, digamos. Y en esto interfieren también digamos, ciertas formas de ver el mundo, ciertos contextos políticos epocales que te permiten tomar criterios de relevancia o formas como uno encuentra para clasificar y para construir la estadística. Claudia Daniel es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Investigación en Ciencias Sociales, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Claudia Daniel se desempeña como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Las estadísticas no se hicieron siempre de la misma manera, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una construcción social, exactamente, epocal, que además tiene que ver con qué otras variables, además de la época y además de esa construcción que implica un proceso de constante revisión de lo que se está haciendo, ajuste de lo que se está haciendo? Y por un lado, digamos, aquello que se cuenta, digamos, qué mide una estadística, por ejemplo, qué se elige contar y qué no, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene claramente, si uno ve a lo largo de la historia, hay problemas que fueron traducidos en estadísticas que entraron y salieron de la agenda de los estados nacionales. O sea, la Inglaterra a fines del siglo XIX empezó a contar los pobres. O sea, el germen de lo que nosotros tenemos hoy como línea de pobreza surge de unos estadísticos que a fines del siglo XIX, frente a la cuestión, digamos, los procesos, las consecuencias sociales del proceso de industrialización en Inglaterra con el pauperismo y el nivel, digamos, de problemática social que sí había, decidieron que era relevante empezar a contar la pobreza. Y ahí está el origen en Inglaterra de ese tema, para ponerlo. Claro, digamos, voy a ella como voy, ¿por qué hoy contamos o sabemos cuántas personas discapacitadas viven en la Argentina? Uh-huh. Digamos, porque son temáticas que fueron, lo leí en estos días en el diario, que digamos, sabemos que uno de cada cuatro hogares tiene una persona discapacitada, y porque es una encuesta, un desarrollo que en las últimas décadas empezó a pensarse desde el INDEC como temática materia de estadística pública. Entonces, hay contextos que hacen relevantes problemas, por lo cual justifican la inversión en la producción de esas estadísticas. Después, cómo se defina, por ejemplo, el sujeto, qué es un pobre hoy, no es lo mismo que se reconocía como pobre en el siglo XIX, o qué es un desocupado. También hay un proceso de desarrollo técnico en torno a cómo se hace una medición. En el caso de, estamos hoy en día muy atentos a las mediciones mes a mes del INDEC, del índice de precios al consumidor. Claro, ahí tenemos una especie de recurrencia y expectativa sobre ese número, ¿no? Sobre ese número lleva, ¿no?, como que atrae mucho la atención social. Bueno, no se midió siempre igual el índice de precios. En la Argentina no surgió en términos como una estadística económica, sino estaba más ligada al lo que se empezó a medir en la década de 1920 como costo de la vida del trabajador, de la familia obrera, de menor salario. Entonces, se elegía, digamos, se pensaba en ver, bueno, cuánto si esa familia obrera llegaba a fin de mes, cuál era el costo de vivir en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, y hacer series históricas que permitan ver que, bueno, qué políticas en todo caso habrá que desarrollar más adelante, sobre todo para ayudar que ese asalariado llegue a fin de mes. Hoy tenemos otro sentido, esa misma estadística hoy tiene otro significado social. Entonces, hay contextos y temáticas que aparecen, y después esas, digamos, muchas veces esas funciones, esos fines políticos que cumplen esas estadísticas intervienen en la selección de cómo se miden esos problemas. A ver, ¿cómo sería eso? Y, por ejemplo, en un momento la desocupación no se medía preguntándole a las personas si usted busca trabajo o no, hace cuánto busca trabajo, sino que se recurría a lo que llamaban las oficinas de colocaciones o a los sindicatos mismos como fuente para registrar esa información, ¿no? Uh-huh. Y esto no tiene que ver con que, bueno, hay una evolución de la técnica per se que la perfecciona. En realidad tiene que ver que el desocupado de antaño era el institucionalizado, el que estaba en los registros de los sindicatos, y hoy el desocupado no es solamente la persona que es la persona que puede estar en su hogar y que está en una búsqueda de trabajo, Okay. en las últimas semanas, digamos, tiene otra definición. Pero parece un error pensar que es una evolución de las técnicas mismas que hacen que se perfeccione técnicamente, sino que son significados sociales los que se juegan adentro de las estadísticas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa figura? Entonces, a partir de ese sentido, ¿cómo es mejor medirla? Y bueno, estas son discusiones metodológicas que tienen los estadísticos, los metodólogos, los cientistas sociales en estos términos, pero en el fondo también son discusiones políticas. Según los resultados de un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, durante el primer trimestre de 2018 en Argentina, la tasa de desocupación superó el 9%. Esto representa un aumento significativo en la tasa de desocupación con relación al trimestre anterior, correspondiente a finales de 2017, mientras que las tasas de actividad y empleo no prestan diferencias estadísticamente significativas. De acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INDEC, realizada en 31 aglomerados urbanos donde habitan casi 28 millones de personas, participaron del mercado de trabajo alrededor de 13 millones. Más de un millón persistieron sin un empleo remunerado, sea en blanco o en negro. El número de desocupados se acrecentó en 257.000 personas, equivalente a casi 2% de la población económicamente activa. ¿Sabés qué? En este relato tan claro que venís realizando, van apareciendo, y no lo tenemos como dato para certificarlo ahora, seguramente una serie de reflexiones por quien está escuchando esta conversación acerca de, bueno, pero es el mundo de las estadísticas, mencionaste el INDEC después de un rato de introducción, y aparece la erosión de una institución en el imaginario social, números que después no se condicen con la cotidianeidad de quien escucha, lee o ve en la pantalla televisiva esa cifra, por ejemplo, del índice del costo de vida. Esta es una problemática, digo, para contextualizarla y salir de los límites geográficos de la Argentina, ¿que suele ocurrir o es una problemática de las particularidades que tiene la Argentina? No. ¿De la desconfianza hacia la estadística? Es una problemática mundial, general. Si no, nos explicaría la proliferación de manuales o documentos de buenas prácticas en materia estadística. De buenas prácticas, claro. Ahí está como señalando claro, el Vademécum. Claro, la CEPAL ha sacado un manual de buenas prácticas, organizaciones internacionales. La Unión Europea tiene una oficina que se llama Eurostat, que centraliza todas las instituciones estadísticas de los países que conforman la Comunidad Europea. Y hay muchas discusiones adentro respecto de, bueno, cómo fortalecer la confianza en estas estadísticas. Digamos. ¿Por qué? Porque se han dado crisis de confianza en otros países, incluso en Europa. Porque tiene que ver con esto que vos también mencionas recién, de la distancia que suele haber entre lo que un número dice o objetiva y lo que la persona individualmente percibe. Y esta era la gran distancia entre, ¿no?, el claro, índice de precio del consumidor hace algunos años y lo que se percibía de inflación. Digamos, nunca es posible pensar que una estadística se ajusta a la experiencia individual que uno tiene de ese hecho. Digamos, esa tensión está siempre presente. La Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurotast, es la oficina estadística de la Comisión Europea, que produce datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados miembros. Dos de sus papeles más importantes son la producción de datos macroeconómicos que apoyan las decisiones del Banco Central Europeo en su política monetaria para el euro y sus datos regionales y clasificación que orientan las políticas estructurales de la Unión Europea. Eso es importante que lo remarques, porque pareciera que el número seculariza un estado de cosas y ese estado de cosas, si yo no estoy ahí adentro, el problema no es del número, sino es mío. Es que en realidad, eso, como te venía comentando, digamos, el número es una construcción, digamos, el resultado de un proceso de, digamos, de producción, de muchas decisiones y de siempre es un representa a un colectivo. Entonces, uno como individuo no necesariamente está expresado en ese número final. Esto, digamos, y pasó también con la unificación europea, por ejemplo, en Italia, se creía que la inflación era mucho más alta de lo que se percibía como mucho más alta y los números daban que no había ningún problema de inflación en el proceso de... Eso decían los números. Claro, claro, en el proceso de, digamos, de formación, digamos, cuando se juntan en la comunidad. Y bueno, hay estudios interesantes sobre estas crisis de confianza que se suscitan en países, incluso lo que uno podría llamar el capitalismo desarrollado, avanzado, que también padecen estas crisis de confianza. Ahora bien, la particularidad de la crisis de confianza argentina no queda absorbida por esto, claro, digamos, ¿no? Claro. Porque digamos, lo que pasó en los últimos años fue de una crisis de credibilidad y de confianza en las estadísticas que no registra muchos antecedentes. Hubo, sí, en la historia, desconfianzas, digamos. En la década del 60 hubo cuestionamientos públicos del índice de precios al consumidor, justamente, e incluso se pidió la renuncia de un director de estadística. Estos son los antecedentes del INDEC, ¿no? Te hablo de principios de la década de 60. Claudia Daniel, doctora en ciencias sociales. Públicamente, yo encontré registros en el registro. Antes que se convirtiera en instituto, ¿no? Sí, ahí sí. Forma parte de una dirección. De un trabajo que vos muy minuciosamente realizaste, ¿no? Claro. La confianza en las estadísticas públicas es uno de los atributos más importantes que tiene un instituto de estadística, ¿no? La credibilidad de la gente. Y es algo que lleva mucho tiempo generar y es difícil de sostener. O sea, la información estadística es un atributo que el Estado toma, digamos, piensen que los primeros registros de nacimientos y de funciones, por ejemplo, los tenía la Iglesia. Los censos los empieza a elaborar el Estado, claro. Y es una forma de construir información sobre aquella población que pretende gobernar. Pero hay siempre reticencias inicialmente. ¿Por qué me venís a preguntar esto? O sea, por ejemplo, los censos comerciales o industriales, que un empresario tenga que abrir sus números para saber cuántos empleados tiene. Si no hay confianza en ese lazo, en esa relación entre quien es objeto de indagación y el representante del Estado, el funcionario del INDEC, si no hay confianza en ese vínculo, es difícil llegar a tener buenas estadísticas. O sea, Esa construcción de confianza en la Oficina Pública de Estadísticas es un proceso de muy largo plazo que la estadística argentina viene tratando de acumular y validar desde fines del siglo XIX, desde los primeros censos. Y un poco la crisis de los últimos años de credibilidad al INDEC tira, digamos, por la borda toda esa confianza, ¿no? Y eso es lo preocupante, digamos, en términos institucionales, incluso políticos de ese evento, ¿no? De esa crisis. La razón ya no es el aval de la humanidad, porque a 9 de cada 10 nos indican cómo pensar. La lealtad